la verdad. Bien, estamos aquí en Parte de Todos con este gran tema de Divididos. Creo que no era este que parecía en Poliladron, era el 38, ¿no? Me parece ay, que... Ay, sí. ay. ¿No, Marce? No, ¿no te escucharon? Me parece que era que ves. Esta, sí. Ok. Bueno, buenas noches a todos los que están del otro lado. Vamos a estar festejando este 25 de mayo y el Día del Cine Argentino con diferentes canciones del cine argentino y hablando un poco de cine argentino, ¿no? Que tenemos grandes exponentes de actores y actrices que trabajan y que quedan en la mente, ¿no? Hay películas que están buenísimas. Y esta estuvo en El Poliladrón. Una película que en su momento... ¿sí? No, en Poliladrón no, en Comodines. Comodines, perdón. Comodines. Ahí está. Señor Marcelo Galateo, ¿estás fuera del sistema? Tengo problemas técnicos. Ahí está. Ahí anda. Ahí está, no, Marcelo Galateo. Así no se puede trabajar. Estás como boca. Le diría a la Bernasi. Así no se puede. ¿Así? No. El señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bien. Lindo fin de semana. Bien. No, lindo fin de semana, de tiempo, de clima. Sí, una humedad. Una humedad hermosa. Papa. Hoy. Hoy. Bueno, hoy, pero que... sábado y domingo dentro de todo... Se podía estar. ¿Sabés que estoy extrañando? El dolor de... No, dejate de joder. Con todo lo que sufriste de hombro, del cuello. Del cuello, todo. Es como que me falta algo. No, dejate de joder. Pero descubrí que al no pintar cielo raso, no... Es como que alivió el dolor, claro. De cervical. Bueno, menos mal. Sí, a full. Bueno, nos podés llamar al 11-64-007-047. El señor Saúl Carreras está en Capital, porque le dieron la matrícula, lo felicitamos de locutor. Sí. Me lo crucé el sábado en el Parque de la Ciudad, Saúl. Ah, mirá qué bueno. Lo cruzamos ahí en el ingreso del parque, ya mirá. Dentro del show. No, casualidad, pues hay que cruzarse justo. Olvídate, estamos luego con el mismo buzo. ¿Sí? Y él se quejaba que a él le quedaba ajustado. Me imagino cuando me vio dijo, no, la verdad que me queda bien. Dios mío. Hoy nos podés ver por la web. ¿Cuál es la web, Ari? Acá estamos transmitiendo en video, en streaming, por www.fmradiobox.com. Bien, muy bien. Entonces, por ahí nos ves. Así el primer que tema, oye, ¿por qué el primer tema? Porque, claro, estamos festejando el Día del Cine Nacional. Ah, está perfecto, no lo había escuchado. Y Ari me dijo, yo le decía Poliladron, era el programa. La película Comodines, ¿te acordás de Comodines? Claro, sí. Qué buena película. Carlín Calvo, Adrián Suárez. Después vamos a estar hablando un poco yo de eso. Yo tenía el CD de la banda sonora de Comodines. Y también tenía un tema de Ilia Kuriaki. Ilia Kuriaki. Sí, ahora vamos a estar... Eo-chan tenía. Eo-chan. Le juraría que seguramente después también estemos pisando algo. Sí. El 23 de mayo es el día, o fue el día del cine nacional. En 1909 fue la primera película que se estrena, que es La Revolución de Mayo. Se trata de la primera película argentina dirigida por Mario Gallo, proyectada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Bueno, obviamente que las imágenes no son las mismas que estamos acostumbrados a ver, pero bueno, la primera película fue por la Revolución de Mayo, duraba, creo que en YouTube lo podés buscar, y dura como 5 minutos. ¿No estaba Mirta Legrán? No estaba, de casualidad, ¿no? De casualidad. No, porque le habían ofrecido un papel de una chica joven y no daba ya la edad, estaba pasada. Ya estaba grande, Kelly. Dios mío. Bueno, y fue la primera proyección entonces de esta película, ¿sí? Y vamos a estar hablando de muchas películas porque nos gustan las películas y vamos a hablar del cine nacional, que estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero hay varias cosas importantes, ¿no? Y también vamos a estar hablando del 25 de mayo y vamos a escuchar un poco de rock nacional también, ¿no? Obviamente. ¿Viste? Estamos muy... A mí se me confunden mucho las fechas patrias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? 25 de mayo, ¿qué se festeja? Día de la Revolución. La revolución de mayo. 25 de mayo de qué año? 1810. Ahí y está, 9 de julio de 1816, el desencadenado por todo esto. Lo iniciado el 25 de mayo, sí. Es el día de la independencia nacional. Ahí está. ¿Cómo saben, loco? Jate, joder. Che, ¿o no? Claro, no, ¿cómo no? Parecen dos profesores, loco. Y sí. Escúchame, ¿y no querés hablar de no, para allá. ¿Por no, qué de fútbol? ¿Por qué? Ya ¿por qué está, no? Hasta dentro de 24 escúchame. Años más. Fin de semana con fútbol, se definió ya los finalistas de la Copa. Che, Huracán y... De la Liga. Huracán y Platense. Platense que se llevó a 3 de los grandes en los playoffs. y que a su vez empató con los otros dos durante el torneo. Así que dentro de todo bastante merecido la posición, más allá de los que se quejan. Claro. Hay muchas quejas siempre con el formato del torneo, sobre todo diciendo que ninguno de los que juega el fútbol bien, digamos, o tiene mayor destreza futbolística, llegó a instancias decisivas, pero llegaron, estos chicos se juegan 90 minutos. Si en 90 minutos no pudieron demostrar su fútbol y definirlo, ¿qué le vamos a hacer? Y lo digo con un hachazo en el medio del corazón. Es a así. Mí lo que no me gusta en 90 minutos, con un equipo supuestamente superior, con un juego superior, siendo uno de los que más bonito jugaba, no pudimos definir un partido. Bueno, listo. Lamentablemente, no me gusta Huracán que, lo hizo. Que romanticen la derrota. Como diciendo, ah, bueno, llegamos hasta acá, dejaron todo. No, ya está, no. No ganaste, listo, ya está. No te vas a ir a llorar. A ver, es loable a dónde llegaron, pensando sobre todo desde dónde venimos. O sí, sea, bueno, de la incertidumbre, de todo lo que venimos. Y desde ese punto se romantiza un poco. Realmente la derrota es derrota, punto. O sea, salir segundo, ser subcampeón es derrota también. Claro. Y te duele también. También, o sea, no, diciendo que te vas siempre a llorar a tu casa, del primero. Diciendo que te vas a ir a llorar a tu casa, tampoco están dando un buen mensaje. El huracán de capa con Vélez. Hay que aprender a perder. El huracán de capa con Vélez fue el mejor del torneo y nadie se acuerda del huracán de capa. Es así, señores, salió campeón Vélez. Sí, nosotros en juego nos acordamos, jugaba bonito todo, pero cuando vas a los números, ¿quién sale ahí figura campeón? Vélez. ¿Y con yo? Un choreo enorme. Sí. Pero... Y yo no sé cómo están hablando de que van a hacer una cancha nueva el año que viene. Independiente sí está el proyecto con la misma empresa que hizo Más Monumental arriba, para... ¿sí? Para agregar una platea por lado en la parte superior y techos. ¿Van a pagar las deudas también? También. ¿También? Con la venta de Loyola, con la venta de lo Mónaco. ¿No salió campeón? ¿Ahora vos decís que la van a vender? Loyola se vende igual. ¿Lo venden está... igual? ¿A cuánto? ¿10,50? Por lo que se habló, vamos a ver si se termina definiendo así. Hace un mes y medio atrás había una propuesta del Bayer por 28 millones de euros. Obviamente parte de ese monto le corresponde a Huachipato y parte a Independiente, pero así sea el 50%, que creo que somos dueños del 50% del pase. Calcula que pagamos 1,5 millones de pesos y sacamos 14 millones de euros. Me parece que es una muy buena ganancia. Pero, ¿por qué compite Independiente ahora? Ahora Argentina. Independiente queda con Copa Sudamericana, que jugaríamos este miércoles, y luego continuamos con Copa Argentina, Copa, ¿no? Argentina, sí. Que ya bueno. Tiene fecha establecida, tendría que chequearlo. Vamos a ver, Copa Argentina, hasta ahora, sequía. Lo bueno que después de tu cumpleaños podés descansar y no tenés que levantarte claro. Para ver el partido. Es verdad. Yo, como dije, tengo un ahorro. ¿Habían porque... salido los carteles de preventa? No, una no yo estuve mirando los pasajes de avión. 500 mil ¿sí? pesos el pasaje de avión y de vuelta. Una locura. Es demasiado. Locura, a mí me dio pena por toda la gente que fue a la cancha. Quizás hasta 250 lo hubiera pensado. Claro, pero es más allá de que es un exceso. ¿Viste? Bueno, sí. Se metieron todas las ventas. Bueno, todo. Bueno, tranquilo. Ya está. 11-64-007-047. Y la próxima película que les voy a decir, a mí me encantaba. La vi 10 millones de veces, a ver qué me dicen ustedes. La película es Tango Feroz. ¿Te gustó Tango Feroz? Me quedaste sí, mirando. Pero no, y para mí tanto. de las mejores bandas musicales. Bandas exacto, sonoras. Así que vamos a en estar en cuanto a rock nacional. Esta película sale en 1993, dirigida por Marcelo Piñeiro, protagonizada por un Fernán Mirás reciente, ¿no? Un Fernán Mirás que se hizo conocido en esa película, venía con otras cosas, pero no tan conocido. Una Cecilia Dopazo que ya venía con Clave de Sol, ¿sí? Estamos hablando de 1993. Tenía un Antonio Viravent, Héctor Alterio y Manuel Arias, Ulises Butrón en las voces de Tanguito al cantar y Fernando Barrientos cantando presente en el momento que estás. Está inspirada en la vida del cantautor rockero argentino José Alberto Iglesias Correa, conocido como Tanguito. ¿Sí? Esta película sale en 1993, la vuelven a reeditar varias veces y bueno, a mí me encantó. Así que vamos hablando a escuchar. De películas argentinas, se va a estrenar la película de Independiente también. ¿Me estás cargando? Sí, está el yo trailer. Pensé que me estaba no, cargando. No, va a haber una película de Independiente. Bueno. Bien, vamos entonces a escuchar El amor es más fuerte con el señor Ulises Butrón, que nos dejó hace unos años atrás, con esta gran canción que es muy pegadiza. Y bueno, seguirnos escuchando. Dale. El corazón, cagarte a tiros en morón. pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Pueden guardarte en una jaula por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Y los demás en la oficina por nada. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Más fuerte. Bien, estamos escuchando a Ulises Butrón, El amor es más fuerte. Una película estrenada en 1993 que vuelve toda remasterizada, la podés ver por Netflix. Así que, sí, vuelven a... En 2018 la volvieron a remasterizar. Fernán Mirás recontra, re flaquito. Estamos todos, ¿cómo nos llega la... ¿Cómo no llegar? Y Fernán Mirás, que yo te digo que me encanta todo lo que hace, es un genio. Bien, vamos a hablar un poco de La jueza de Dios. La jueza de Dios, sí. Aparecieron unos videos, se venía diciendo ya que la jueza, que se llama McIntosh, iba a ser parte del documental que pone en riesgo el juicio de Maradona. Sin preguntar, sin ningún tipo de permiso. Exacto. De hecho, estaban hablando que la seguridad de la sala en un momento le pide que por favor no filmen, porque estaba prohibido filmar todavía en esa instancia. Sí. Y que le muestra un mensaje de la jueza que dice: por favor, no te metas con mi gente. Era medio complicado. Realmente, o sea. Poco antes de que se. De hecho, se hablaba también que la persona vino adicionada, porque no estaba directamente en esta convocatoria, sino que la trajeron adicional. Y cuando se presentó en el video, aparece como la jueza de cabeza, como la primera. Claro, exactamente. Poco antes de que se reanude el juicio por la muerte de Maradona, donde se acusa a 7 profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su cuidado, salieron a la luz los videos del documental que estaba protagonizando la jueza Julieta McIntosh, que pone en riesgo la continuación del debate. Este martes, mañana, se define finalmente la recusación presentada por las querellas en contra de la magistrada, mientras que todo indica es que está a punto de suspenderse el... Escúchame, y ahora con todo esto, ¿es seria la justicia en Argentina? No. ¿Sabes que hoy a la mañana yo miro el programa Mujeres Argentinas? Porque es lo que primero que pongo. Encima que es lenta. Virginia Gallardo estaba re enojada por eso. ¿Cómo podemos tomar a la justicia? Totalmente. Si pasa esto, es guionada. El domingo, las imágenes del juzgado fue tomado el domingo 9 y el martes 11, día que se inicia el debate. En los videos que corresponden al primer día, la magistrada es guionada por un equipo de producción para llevar a cabo varias tomas, las cuales luego iban a ser agrupadas para concluir con el documental que se lleva a llamarse La Jueza de Dios. Mostraban a la maquilladora y sí, la sala. Todo. Una cosa de loco. Bueno, hoy la sacaron porque era docente de la Universidad Austral, la sacaron de la cátedra. Me parece perfecto. No va a poder trabajar en ninguna universidad. Y ahora está esperando, dicen que supuestamente no va a aparecer ella, va a mandar una nota. O sea, no sé cómo va, esto va a retrasar el caso, iba a seguir tomando declaraciones. El caso va a seguir, supuestamente por lo que dijo burlando hoy, en enero empieza de vuelta. Pero después tenés la feria judicial. Y en marzo de vuelta y así todo, y no se sabe a quién van a poner ahora como juez, porque tienen que poner todos los jueces... Y demás. Y sí, al menos recusar a ella y traer otro. No sé si todos. Si toda la cámara completa. Dice la cámara completa. No, bueno. Sí. Sí. Sí, va la a verdad que es una vergüenza. Sí. Para una inhabilitación de por vida para ejercer el cargo. Sí, exacto. Vuelve todo a foja cero. Mañana se determina a ver si vuelve todo a foja cero. Después de Moranzoni también están diciendo. Bueno, Moranzoni. Que... Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar hoy, ¿eh? Lo están acusando de que robó plata de. Y una colecta, lo rajaron de crónica. Sí. Pero él dice que no, que renunció. Así que todo medio. Estamos medio complicados. Turbio. Sí, estuve escuchando este Yao Cabrera también. Cabrera está en una red de trata, la verdad. Todo complicado, loco. ¿Eh? ¿Sabemos quién es Yao Cabrera? No me doy cuenta quién es. Un youtuber. El youtuber que hacía. Bueno, sí, pero en las redes no sabés, manejaba todo, sí. Lo estaban contando, es una cosa impresionante. Había un enanito un enano violador. Sí, enano violador, Sí. Están metidos gente de niños de 8 años. Sí, sí, una red de trata, la verdad que impresionante. Me quedé sí, pasmado. Hoy me encontré con una sorpresa y después lo relacioné. Hoy estaba escuchando en la radio que es el día de Drácula. Sí. Y ayer falleció justamente Drácula. El que hizo la composición junto contra Pepito Cebrián. Ángel Mahler. Sí, es verdad. Después podemos escuchar algo. Que hizo la composición de Drácula. Es verdad. Mirá cómo uno relaciona enseguida, sí, ¿no? Sí, sí. Y que cuántos años estuvo con ese show. Sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Después lo vamos a escuchar, el más conocido de comedia musical de Ángel Mahler y Pepito Cebrián, que creo que hasta ahora mismo estaban por hacer algo. Y estaban con el jorobado de Notre Dame. Creo que iban a ser Titanic. No, ¡ah! Pará que está todo. No puedo hablar nada, pero va a estar muy bueno. Noé ahora está sacando, la directora de Titanic está por sacar un video. No quiere cantar acá y está sacando un video musical. Es un terrible. Ahí de cortina escuchamos Amor de Primavera. Sí, qué lindo. Terrible versión. Y para mí sí, que para mí que quiere que paguemos. Para que paguemos. Es ya demasiado que... Che, ¿vamos a escuchar música? Sí, vamos a escuchar ahora... Vamos a ir con esta película. Que la verdad que también... Esta, la Tango Feroz, fue en 1993. Y esta, Caballo Salvaje, sale en 1995. Con un Héctor Alterio que hace un papel... Increíble. Junto a Cecilia Dopazo, Leonardo Baraglia. Dirigida por Marcelo Piñeiro, que yo lo que le decía a Ari, también te decía a vos, es que sacaron como una especie de seguidillas Marcelo Piñeiro, claro, de diferentes películas. También estaba coprotagonizada por Fernán Mirás, ¿sí? Federico Lupi, Cipe Linkowski, ¿te acordás la actriz esta? Y Antonio Grimau y Mónica Scaparone. Vamos a escuchar entonces este tema de Dos Rodríguez, Sin Documentos. Dale. Ahí vamos. Soy parte de la historia.

está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. ¿Cansado de lo mismo? Imagina entrar sintiéndote común y salir sintiéndote una estrella. En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio. WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. Parte de todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Che, desfachatados esto. Ah, ya está. Ya tengo uno de Babasónicos en la Odisea de los Giles. Desfachatado, después lo vamos a poner. Escuchá. ¿Por qué pusiste este tema, Tano? Porque me encanta. Si te llevo de. Se equivoca. Escuchá. Si te llevo de favor, me prometes que esta vez no vas a arruinar la fiesta. Se viene la fiesta, ¿eh? Se viene la. Che, se viene el cumpleaños, ¿eh? Ya falta. Estamos de festejo el sábado. ¿Cuántos años? 44. Divino. 4-4. 4-4. Sí, sí. Mucho. Yo le digo siempre a la gente que él le encanta festejar los cumpleaños. Siempre. Por más chiquito, grande por qué o no. ¿No? Sí, él le festeja como si fuera la última vez. ¿O no? Sí, sí, sí. Hay una sorpresa, una pequeña sorpresa. Ah, bueno, sí. Se la pega la pera, todo. 11-64-007047. Y estamos recorriendo un poco el cine argentino, ¿sí? Y estamos hablando de Macron, la cachetada que le dio a la mujer. ¿Qué habrá pasado? Porque viste que la abrieron justo. Miren, por favor, la carita de Macron. Quedó con cara de circunstancia. No, pero además saludó, viste. Hermoso. No sabía, hermoso. No sabía qué hacer el tipo y saludó. Pará, sacando sí. Acá la gracia. Si hubiera sido al revés. No, si hubiese sido al revés, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Bueno, te la ya dejo, le están haciendo. Te ya, la dejo picando. Sí, ya le están haciendo. Juicio político. Un violento. Sí, ni hablar. Sí, bueno, viste. Otro Alberto, viste cómo son. 21-41, 26 del 5 del 2025. Falta para, poquito, sí. Igual que la mujer esta que mató a toda la familia. Primero habían dicho che, que fue el marido. Qué macana esa sin chica. Sin tener pruebas ni nada. Y al final fue la mujer, ¿viste? Che, prioricemos. ¿Por qué no hay que hablar? Bueno, mi reflexión de este caso es prioricemos la salud mental. Sí. Prioricemos la salud mental, muchachos. Sí. Están. No hay ley de salud mental. No igual, hay ley de salud mental. Kaplan dijo que es un caso. Sí, sí, más millón, vale. Sí, pero se llevó cuatro vidas. Sí. No, no, además, y su viste, claro, es hasta ella misma, ¿no? Es que, sí, además, sí. La forma en que murió. ¿No? Nosotros pasamos del llanto a la risa, de la risa al. ¿No? Es la realidad. Sí. La realidad supera la ficción. Sí. Pero bueno, prioricen la salud mental, no minimicen la salud mental, no dejen de tomar las medicaciones. Eso lo tiene que dar un médico. El médico es el que va bajando las dosis. Tengan conciencia. Yo sé que a veces es difícil estar medicado y de tomar y pensar de que uno termina más, pero en algún momento termina. Así que ténganse paciencia, hablen con la gente, busquen gente que los escuche. Si no tienen. Tengan también, nosotros tengamos la empatía de hablar con la gente que está sola. Sí. El que está sola, la cabeza es lo peor que te puede pasar. Sí. Así que no minimicen la salud mental, porque es algo que. Esto pasó porque la chica dejó las medicaciones y lo que supuestamente vio es una cosa producto de su mente. Sí. Lo veía porque, claro, pensé que tenía tipo una esquizofrenia, además. Los medicamentos que tomaban súper fuertes eran, súper fuertes. Pero bueno, ¿no tenemos ningún mensaje, señor, ahí en la web? No, 1164-007-047 y si no, www.fmradiobox.com, donde esperamos tus mensajes. Claro, bueno, vamos a hablar de esta película. No me gustó tanto a mí. Me casé con un boludo. No me gustó. 2016. Pochoclera. Otra cosa para feminismo. Sí. Se hubieran puesto, me casé con una boluda. ¿Qué pasaba? Bueno. Ojo, Pusieron el título, me casé con un boludo y nadie dijo nada. No sabés si no dijeron. Si ponían, los hombres dijeron. Me casé con una estúpida, ¿qué pasaba? Sí, no. Un quilombo de novela. Claro, sí, eso es verdad. Tenés razón. Como el personaje de Miguel de C que le decía, cuando tenés razón. Pero bueno. Me estás insultando a un hombre. Bueno, escúchame, hay una canción de Thalía también, ¿viste? Que habla que como medio boludo también. Que sos bruto, que toque el otro, que no sabés leer, que toque el otro. Dale, pará un poco. Yo soy cero feminista, así que yo estoy a favor del hombre y de la mujer, siempre. Siempre tenemos que escuchar las dos cosas. Escúchame, hablando de eso, Pergolini va a sacar un programa nuevo. Ahora vamos a hablar de Pergolini. De Pergolini, perdón. No hagas chiste de gangosa. A ver si después nos va a hacer. Che, nos ponen una denuncia, che. Escúchame. Me casé con un boludo. A mí no me gustó. ¿Por 2016? Sí, a mí no me gustó. Protagonizada por Valeria Bertuccelli y Adrián Suárez. Me gustó más Un novio para mi mujer. Ya Suar tuvo éxito con esa y como hizo más o menos del mismo estilo, ¿no? La peor película que vi de Suar es esa española que pierde el celular. Esa es malísima, la de Netflix. Horrible. No puede haber una película tan horrible, Adrián Suar. Y la ¿cuál? De la que pierde el celular, que está re obsesionado con estar con el celular y pierde y se compra uno y le roban ese. No sabe qué mala. No, es malísima, está en Netflix. Claro. Y después tenés la otra de Prime Video. Muy para gente. No. Me gusta mucho la que es un vicioso del fútbol. Bueno, el fútbol yo tampoco. Me encantó eso. Me parece que su carrera terminó en Un novio para mujer y me casé con un boludo hasta por ahí nomás. Igual que Natalia Oreiro ya se quedó en ese papel que hizo de loca. De Re Loca. Bueno, a mí me encantó Re Loca, que podemos también escuchar algo. Pero después sacó una de que moría y que se estaba por morir y que le tenían que hacer un. No, basta. No la miren porque esa con campamento. ¿Y esa qué onda? La del campamento. No, en Netflix. Sí, estuvimos mirando trailers de películas de terror, una mejor que la otra. Sí, sí, sí, recibí algunos. Qué linda. A mí me gusta mucho, estoy esperando mucho la serie de Derry, la de It. Che, parece que va a estar buena esa, ¿eh? ¿Cuándo se estrena? Aparte la silueta que mostraron es de la última película. Sí, sí, sí, va a estar él. Sí, yo estuve. Es como una precuela, vendría a ser. Muy bueno. Vi que es una precuela antes de las dos películas, sucede todo. Sí. Y la que tenemos que ir a ver, Ari, esa la tenemos que ir la a ver. Del Conjuro. Junto, la del Conjuro. Sí, bueno, el Conjuro sí. El trailer es. Oh. Se estrena ahora. Vos que te gusta, Pulpo, la película de terror. O si no, la de 28 años después. Ah, esa, el exterminio. La exterminio. Sí. Esa, qué buena que va a estar. Sí, muy buena, muy buena. Bueno, vamos a escuchar entonces del trailer de esa película de Me casé con un boludo.

estás. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para guadu guadu guadu guadu Virus que toca en La Plata después de su retiro y el regreso. Viene una fecha en La Plata de Virus. ¿En serio? Sí. ¿Cómo me gusta Virus? ¿Cómo era? ¿Qué tal venía puesto? Mostré la cámara. Contame, ¿cómo estuvo el recital el otro día? Muy bueno. Muy buen recital. Un recital. Empezó raro, empezó con un tema que no, uno no esperaría que sí. toque primero. Que fue el Umbecán y al toque pegó ya dos clásicos. Sí, sí, ya arrancó. Mucho po. Bastante tranquilo dentro de todo. Está bien que digamos yo estaba un poco alejado. Llegué medio sobre la hora, 8:15, 8:30 al estadio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, el viaje. Muy, muy demorado en llegar. Sí, mira. Mucha cola para llegar a los estacionamientos y demás. Ah, me dijiste que estuvo bien organizado el tema del estacionamiento. Muy bien organizado, sí, estuvo todo organizado por 300, con estacionamientos linderos a lo que es el estadio, con micros disponibles para el regreso de la gente de manera organizada, aunque no sé si totalmente gratuito, creo que sí, que te llevaban a 11, a Retiro y a Constitución. Bueno. Con una parada para taxis y Ubers. O sea, la verdad que estuvo bastante re importante, bastante bien organizado. Bastante bien organizado. Bueno, ¿cuánto duró? Y aproximadamente 3 horas. No, un montón. Bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Le queda la garganta a la miseria al tipo. Martina me decía, no estuvo como el de La Plata. Y la realidad es que no. O sea, fue un recital que tuvo muchos temas para los viejos piojosos, muchos temas que no sonaron prácticamente nunca. O sea, yo creo que tocaron Vals Inicial, que no sé si lo escuché alguna vez. Es más, él dijo, creo que lo tocamos una vez en Racing, nada más, en todo lo que es la historia de los Piojos en vivo. Así sí, que, sí. Se escucharon temas que no esperabas escuchar. Estuvo muy bueno. Bueno, bien así. Bien, lo que acabamos de escuchar es Wadu Wadu de Virus. Pertenece a la película El Clan, ¿sí? Recuerden que este thriller sale en 2015... dirigido por Pablo Trapero, Guillermo Francella y Peter Lanzani, que está hecho un pordiosero. ¿Viste cómo estuvo en Cannes? Terrible. Con el traje le quedaba más grande que no sé qué. ¿Qué es Cannes? Festival de Cannes. De Cannes. De Cannes. No de Cannes. ¿Es Cannes? No. Para mí es Cannes. Sí, bueno, Cannes. Para mí es Cannes. Para mí es el Festival Cannes. De Cannes. Pero bueno, no te claro, de Cannes. ¿Qué te hace la Yankee, boludo? Yo soy Yankee. Bien, así que estuvimos escuchando eso. Pergolini vuelve a la tele. La oferta que aceptó el error que cometió en la negociación. Dice una oferta muy fuerte, ¿no? Sí. Por lo que escuché. Mario Pergolini habló sobre su regreso. Vuelta a la tele, mirá. Luego ¿se sabe el canal? Canal 13. Canal 13. Canal 13, sí. Bueno, igual va a ser para gente grande toda la tele, porque ahora toda la gente de nuestra edad mira sí. No sé, de 40 para arriba, sí. 35 para arriba mira la tele. Después los jóvenes. Los jóvenes no miran. Olvídate, todo es Mario streaming. Perolini dijo lo siguiente: la tele está muerta, está necesitando nuevos muertos, dijo. Dijo entre risas el animador y luego reconoció la equivocación que cometió en las charlas donde se hablaba sobre su vuelta a la TV. Dice, siempre me piden volver, pero esta vez fui un tarado. Hice algo que no estoy acostumbrado a negociar toda la vida. Hice mal. Le dijo a Gebel, amigo de toda la vida, solo vuelvo si es esto y esto. Y a los 5 días volví y me dijo, te dieron las 3 cosas que pediste. O sea que, si pidió, lo tuvo. Plata, plata, plata. Bueno, la cuestión que va a estar, creo que va a ser a las 22:30 todos los días. 22:30. Ah, ¿diario? Sí, diario, sí. Canal 13. Actualidad y noticias del día, ¿sí? ¿Estará va a estar solo? con Rada. Agustín Aristarán. Ay, me suena el nombre ese. Rada. No, el otro, Agustín. Agustín es él. Se llama. Sí, sí, sí. Con razón me sonaba. Dice, pedí en dólares, dice. ¿Para qué vamos a mentir? Me hicieron una oferta que no pude rechazar. O sea que le van a pagar en dólares. Por eso. Sí, $20 ya. Sí. Más cerca de nunca. Bueno, así que va a estar, creo que a fines de julio, principio de julio, vi la nota que va a estar en, ya en Escuchame, Canal 13. ¿Con Rada solo? Rada y alguien, una chica llamada Leila Roth, ¿puede ser? No escuché. Es una chica que está en streaming. Y una sí. mina van a meter, seguro. Creo que ella, pero no la conozco yo tampoco, así que me alegro mucho por Mario Parolini, es mi ídolo de toda la vida. Para mí falta un programa de humor, loco, tiene que volver sin codificar, algo. Sí, ¿no? Que nos haga reír. Sí, ojalá, pero lo que pasa es que van a estar medio... Después de las 10 de la noche tienen que hacerlo. Como el que estaba en el 9, ¿te acordás? Que miraban papá después de las 12. ¿El rompe... ¿Cómo era? No, el Café Falla. Café Falla. Es que horrible ese. Pero contaban chistes. Era un gaterío hermoso. Pero era bueno. Escuchame, pero contaban chistes así. Sí, bueno. Las minas en bola. ¿Para los trasnochados? Las minas en bola. ¿Te acordás que mirábamos... Para adivinar las palabras, estaba por decir exactamente. Y llamaba como un boludo, caía como un campeón. Muchos famosos arrancaron. No, arrancaron un montón, pero no me acuerdo. Sí, ¿y cuál es la otra? Había uno que era el que tenía el pelo todo para arriba. Ese, Reira. Jujuy no arrancó. No. Bueno, otra cosa que estaba viendo también, antes qué hacíamos para que se nos la, ¿no pagábamos los ringtones? Sí. ¿No elegíamos los ringtones? Sí, verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Lo tenemos en silencio el celular. Sí. No queremos que nos llamen, boludo. Sí. Yo lo bajaba de la web, los pirateaba. Los pirateaba. Bueno, pero nos moríamos, poníamos sí. el tema favorito. Sí, es verdad. ¿Y ahora? Carla Conte es la que salió de ¿Y ahora qué pasó? No, ahora no queremos la negra nada. Conte, sí. Sí, es verdad, acuerdo. Carla Conte estaba. Me acuerdo. Pechinis. Pechinis. Ahora está grande, ¿eh? Está con... ¿Los Pechinis o ella? Y ella. Ella y los pechos tiene grandes. Así que bueno, vamos a esperar a Mario Parolini. Me pone contenta porque a mí siempre me gustó su forma de manejarse. No lo veía mucho en CQC porque me gustaba más en la TV Ataca, en Hacerlo por Mí, en la radio. Muchos años escuché a Mario Parolini en Rock and Pop. Así que me pone contenta y bueno, veremos cómo qué onda. Yo, por lo pronto, cuando llego a mi casa veo a Barassi. Sí. Me divierto con Barassi, pero me divierto muchísimo. Lo veo en diferido hoy, pero ya los demás días, pero hasta las 9:15 para ver a Barassi, me encanta. Me re gusta. 11-64-00-7047 y www.fmradiobox.com. Bien, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué era lo que íbamos a escuchar? Vamos a escuchar a Violadores. Sí, el Robo del Siglo, que es una película real. Con Franchella, un Franchella que hace muy todos los personajes que hay, ¿no? Peretti. Muy bueno el papel. Peretti, Rago, están todos como bien ubicados. Así que vamos a escuchar entonces. 1-2, ultraviolento.

Ah, hablando de eso, ahora voy a pasar un audio. Eso está re bueno. Bien, antes de la propaganda estuvimos escuchando El Robo del Siglo, que es una película argentina 2020, hecha por Carlay, Peretti, Franchella, Luis Luque, Rafael Ferro y Mariano Argento. 2020, salió justo para pandemia esta. Muy buena la película. Después estábamos escuchando... ¿Qué estábamos escuchando? 1-2, Ultraviolento, de Violadores. Muy bien. 1164-007047. ¿Cómo va a estar el tiempo el día de mañana? El día de mañana... Húmedo, seguro. Húmedo. Primero vamos a hablar del Club de Minas, primero, antes del tiempo. Karaoke Club de Minas, libera tu voz. Karaoke Club de Minas, el sábado 7 de junio... De 21 a 24, bonito evento, Avenida Belgrano 2615 Sarandí. Incluye 3 horas de cumpleaños, servicio de karaoke a cargo de los expertos de ritmo y música, dinámicas, grupales de acondicionamiento vocal, coaching grupal, pizzas, si tenés restricción alimentaria, decinos, bebida, piñata, mirá, piñata, que ponen también ahí. Piñata. Regalos, sorpresa, entrada anticipada, costo 40 mil pesos, descuentos especiales, consulta a Club de Minas y podés enviar mensajes a Club de Minas, ok, ¿no? Era el Instagram. Okay. Arroba Club de Minas, ok. Así que Instagram. 7 de junio de 21 a 24 en Bonito Eventos, Avenida General Belgrano 2615 Sarandí, Club de Minas, Karaoke, Club de Minas. ¿De qué serie era Piñata? A ver si te acordás. El personaje Piñata. ¿De qué serie? No me acuerdo. De esta de El Marginal. El Marginal, que le cantaba al sapo. Tenés razón, no me acordaba. Te digo, en serio, no me acordaba. Ahí tengo un audio, le mandé al operador. Ah, dale, el audio está buenísimo. Del origen del nombre de Chapulín Colorado. Ah, bueno. Contado por él. Ah, bueno. Vamos a ver entonces. Antes del tiempo, vamos a ir con el tiempo. El final es épico. El final es épico, es verdad. Es verdad. Vamos con el... ¿Con el audio, señor operador? Dale. Tire el abusado su nombre completo. Me llamo Chapulín Colorado. Yo estoy preguntando su nombre verdadero, no su apodo. Mi apellido Colorado, porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto. Y me llamo Chapulín, porque mi padrino era entomólogo, es decir... Él estudiaba y coleccionaba insectos. Entonces él había seleccionado los nombres de 4 insectos para ver cuál me ponían. Los escribió en sendos papelitos y los depositó en un sombrero. La mano inocente sacó el papelito y qué bueno que la suerte determinó que escogiera el papelito donde estaba escrita la palabra Chapulín. Pero de todos modos, me hace falta el apellido de su madre. Mi madre se apellidaba Lane. ¿Cómo? Lane, se escribe Lan. Lane, qué curioso. Así se apellida Luisa Lane, la novia de Superman. O sea que Chapulín, ¿quién es? Es el hijo de Superman. ¡Ay, los dejó mudos! El Super Chapulín. ¿Qué ahora se estrena? Se estrena en estos días. Superman en junio, julio me parece. Para vacaciones de invierno, me parece. No me fijé. Sí. Vuelven a un traje más a lo Christopher Reeve. Sí, ¿no? Sí, más. No me llama la atención, chicos. Está como que se protege del fuego. Cosa que no se tendría que proteger del fuego. Raro. El hombre de acero. Raro. Capaz que el acero se pone medio colorado, ¿viste? Frío polar en Buenos Aires. Pronóstico de tiempo y baja la temperatura. Supuestamente hoy. Pero se pasa para mañana, la noche. Ya va a bajar, pero mucho. Bastante. El descenso térmico será con ingreso de frente de aire frío de origen polar, que tendrá un impacto directo en el AMBA desde el martes 27. Se espera que este fenómeno genere el descenso térmico más marcado en lo que va el 2025. Durante las precipitaciones, nieblas de variada intensidad, retirar periódicamente la nieve acumulada. Bueno, los techos, nosotros no nos cae la nieve. No, acá no. ¿Te imaginas? Sí, pero bueno, en los lugares donde sería hay nieve... Sería lindo otra vez, ¿no? Ahora que hay muchos celulares, todo como para poder filmarlo. Sí. Así que bueno, vamos a esperar entonces las lluvias y el descenso de temperatura casi, les digo, ya mismo te digo cómo va a estar. ¿Había celulares con cámara a la vez que nevó? Todos me parece cámara mucho, de foto, me parece. ¿2007? Había cámaras digitales de foto. 2008. Pero... Yo no me acuerdo de haber sacado, si no ya hubiésemos tenido. No sé. ¿Recuerdas las filmaciones de los celulares? De los primeros celulares, qué mal que se ve. Qué horrible. Mañana martes, 7 de mínima, 16 de máxima. Escuchen esto. Miércoles sol. 3 grados de mínima, 12 de máxima. Hermoso. Jueves, 4 grados de mínima, 12 de máxima. Viernes, 6, 13. Sábado, señor, su cumpleaños. 4 de mínima, 13. Así a la mañana ya prendo las estufas en el salón, así que... Cuando entren en bola, vamos a bailar todo en bola, papá, que se pudra todo. ¿Los Blackberry? Pero yo... ¿Te acordás que había que tener un pin, no? Algo por el estilo, sí. No me acuerdo cómo era, ¿no? Claro, para comunicarte entre Blackberry. Sin gastar, ¿no? El pin. Yo tenía un Blackberry, ¿te acordás? Chiquitito así era. Sí. Y en esa época también no estaban los radios, los Nextel también ya con fotos. Nextel, ¿te acordás? Como rompe. Sí, ring, cric, cric, cric, mi papá es un rompe. Bien, lo que vamos a escuchar ahora es la de Trátame Suavemente. Trátame Suavemente, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema, que es de la película Absurda. Esta película por la Eugenia Suárez y Esteban Lamote. Tiene un... La protagonista hizo como un relato biográfico de su vida y la hizo película, ¿sí? Así que vamos a estar escuchando esta gran canción de Soda Stereo. Hoy discutía con un alumno que me decía que los redondos eran más grandes que Soda Stereo. Y le dije, para mí no. Dale. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Suavemente. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. Falsa mujer, quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, cualquiera, en algún lugar tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad, yeah, yeah. Siempre hay otra oportunidad. Bien, estamos aquí en Parte de Todos, 22:30 ya. ¿Cómo se pasó, eh? Sí, sí, sí. Y ahí se fue Memphis, la blusera, haciendo la última lágrima de la película Alma Mía. Exacto. Pablo Echarri, Araceli González. Hermosa Araceli en, sí, ese momento. Sí, re linda. Igual ahora está re linda también. 1164-007047 es tu lugar de llamadas. Y tenés acá también la página www.fmradiobox.com. Estaba mirando recién una película, o sea, la saqué. Es coreana, es de Netflix, y son personas que mueren y van a animales, ¿no? Y se encuentran en animales. No, ya está, la saqué porque me puedo llorar. ¿Es triste? Sí, es triste, es triste. ¡Omnimales! Porque después, ¡invertebras! No, porque después se encuentran, yo vi una parte, lo último, se encuentran con su familia, convertidos en personas. O sea, convertidos en animales. No, de animales a personas. Ellos reencarnan animales y los animales con quién se encuentran. Con las personas, con sus familias. Ah, sí, pero bien. ellos, o sea, hay una parte donde ellos están como personas y después se convierten en animales. O sea, medio rara. ¿Qué, de dibujito? No, es de persona. Real. Sí, no quiero ni verlo. Bueno, ya dibujitos, una... películas tristes que no vi yo. Todos los perros van al cielo, no la llegué a ver. ¡Oh! No, no. No la pienso ver. No. Trapito. No, Trapito. Ico, pero son. Tampoco. Che, García Ferrer era un. Te traumaba el hijo de mil. Disney también. Disney con Bambi. Bambi y Dumbo tampoco, no me acuerdo. No, yo sí, no te preocupes. Y la madre la mataban, no sé. El Rey León. Yo no puedo mirar. Película con animales no puedo. Bueno, la historia de Timothy Green era. Salían los nenes llorando del cine. Claro, Timothy Green, estos chicos. El nene que nacía de la planta. ¿Le adoptaban una cosa? No, esto también es muy. Una triste. Familia que no podía tener familia, enterró una cajita con una. Un pedido, hoja, sí, claro. ¿Entendés? Sí. Y de esa hoja nació un chico. No es muy vieja esa. Y después se marchitó. Sí. Habrá sido 2010. No, 2011. Yo no puedo mirar eso tampoco, ¿no? Ah, ¿muere después? Muere. Entonces los chicos salían del cine todos llorando. Hacían los reels riéndose que los chicos. Mi primer beso también es media trágica, ¿no? Claro, mi primer beso. Con Macaulay Culkin era, ¿no? ¿O con el hermano? Sí, con Macaulay, sí. Mi primer beso. Que lo muere el pibe. Sí, sí, sí. Lo pican las abejas. Yo la que vi, mi primer beso negro. Esa la vi. 11-64-00. Pero la vista así enterradita. Me picó en la boca, me quedó la boca así. Enterradita la vista. Así me quedó la boca del beso negro. Bueno, películas así, que son traumáticas. ¿No? Sí, que, sí, sí. Che, Chatrán. Sí, che, eso. Chatrán también. Las aventuras. Las de Benji. No las podía ver. No las puedo ver ahora mismo tampoco. Fievel. No, también. Sí. Antes se la cargaba la gente con Fievel. Un par había acá en el barrio. Un par de Fievel había. Dios mío. ¿Qué vamos a escuchar ahora, señor? ¿Qué era lo que íbamos a escuchar? Teníamos por ahí pensado la de Cacho Castaña. Cacho Castaña, exactamente. Me encanta. Quiere de la película Un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer. Che, este Goiti que es, viste, se va, se peina, sí, se pone la camisa. Se va preparando y mientras tanto son ahí. Bien retro, la ropa que usa. Cacho Castaña y su quieren matar al ladrón. Ay, Dios mío, dale. Quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. Nunca lo van a saber. Yo sé porque yo sé que quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. Nunca lo van a saber. Yo sé porque. Nunca sabrán que estás conmigo en un rincón de mi cabaña, pues no conocen el camino y no conocen las montañas. Yo sé que a mí me están buscando, pues se quedaron con las ganas, que en el momento de robarte en el apuro fracasara. Y quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está, dónde. Nunca lo van a saber. Yo sé por qué. Yo soy ladrón porque Dios quiso que en mi camino te cruzaras y que a pesar de tener dueño, que yo de ti me enamorara. Yo soy ladrón porque en tus ojos brilló la luz de una esperanza y no pensé en las consecuencias, solo pensé en llevarte a casa. Y quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está, dónde. Nunca lo van a saber. Yo sé que quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Saber dónde está. Nunca lo van a saber. Yo sé que quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. Dónde. Nunca lo van a saber.

WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Escuchaba Fricción y justo volvemos acá con Parte de todos. Che, escúchame, perdiendo contacto esta mujer que se acostó con 500 hombres en 6 horas. Se llama todavía Annie Knight, la modelo de OnlyFans que se acostó con más de 500 hombres en 6 horas. No perdió contacto ella. Ha sido hospitalizada. Dice, no estoy muy bien. He estado sangrando mucho desde el desafío. Oh. Ah, era un desafío. Claro. Ah, bueno, entonces está bien. Era, claro, sí. La creadora de contenido para adultos en OnlyFans ha causado un gran revuelo después de ser hospitalizada tras un desafío inusual y extremadamente extenuante. Tener relaciones sexuales con 583 hombres en un periodo. Estados Unidos. 583. De 6 horas. Este singular evento realizado el 18 de mayo dejó a Knight de 28 años. Pero eran 583 como nosotros, o sea, 5 minutos y. No, pero hay que. Un minuto como mucho. No. 101 minutos. Bueno, una situación médica complicada. Es australiana esta mujer. Knight sufre endometriosis. ¿Sabes lo que es para una persona que sufre endometriosis? Ahora sufre. No, se ve que sufría. Dice, ¿quién sufre de endometriosis? Reveló que experimentó un sangrado considerable que requirió pruebas médicas adicionales. ¿Qué? No estoy muy bien. He estado sangrando mucho del desafío. Qué loco, ¿no? ¿Será verdad que permitan estas cosas? Todo puede... A partir de... Es linda chica, de la dolorosa experiencia, Annie describe el evento como sorprendentemente fácil. ¿Hay video? Después se trabazó. Superando con creces su récord ante de 24 hombres en un solo día. Al respecto comentó que creo que 583 en un día no son buenos para tu cuerpo. Mientras compartió esta reflexión en una historia de Instagram acompañada de una selfie en la que se le ve usando una bata de hospital azul. Acá está. ¿Sí? Bueno, sí, otra que Silvia Azul, ¿te acordás? Silvia a pesar Azul, de la gravedad de la situación, Annie se mostró optimista. Dice, definitivamente sobreviviré, pero es bastante doloroso e incómodo en este momento. Está la foto, mira, de la gente, de los hombres que estuvieron con ella, todos tapados, todos contentos estaban los tipos. Y ella estaba ahí. Dice, el evento que originalmente esperaba atraer a 200 participantes recibió sorpresivamente 2.000 registros, de los cuales más de 500 hombres se presentaron, todos ellos vistiendo profilácticos personalizados, balaclavas rosadas brillantes por motivos de anonimato. Esta alta participación fue algo que Annie describió como absolutamente impactante. A pesar de la naturaleza del desafío y las críticas que ha recibido, Annie Knight se mantiene firme en su postura. Pareciera que la gente se tensiona mucho con esto. Al final del día, estos hombres solo quieren tener sexo. Dios no lo quiera, un hombre tiene sexo. Y yo estoy proporcionando un servicio gratuito. ¿Y soy virgen? Gratuito. Defendiendo a quienes participaron del evento. Gratis hizo esto, no cree. Dice, al bordar la crítica viral que se ha dirigido no solo a ella, sino a los hombres que participaron, Knight se mostró protectora. Realmente me molesta ver cómo atacan a los chicos y son tan crueles con ellos. Me siento bastante protectora y cuando veo todos estos comentarios negativos hacia ellos, realmente me afecta. Bueno. Mira, yo te digo una cosa. Esta chica, espero que no se agarre una enfermedad grave, porque uno no sabe qué tienen esas personas. Bien, Fricción. Vamos con la mujer, ahora vamos con la mujer que gastó, ¿cuánta plata? 510 millones de pesos. ¿Cuál es más rápida de las dos? ¿La que estuvo con los pesos o la que gastó? Imputaron a la mujer que recibió por error los millones de pesos del Estado y se los gastó en horas. Sí, recién un... Bueno, más o menos así como vos, Gisela, que gastan 2 segundos. Bueno, la justicia de San Luis acusó a Verónica Costa y a 5 allegados por estafa y defraudación de Estado. Deberán pagar una fianza de 30 millones para evitar quedar detenidos. Qué injusto. Un insólito error administrativo cometido por el gobierno de San Luis terminó con 6 personas imputadas por la justicia provincial. Verónica Costa, una mujer de oriunda de Villa Mercedes, recibió por equivocación 500 millones de pesos en su cuenta bancaria cuando esperaba un depósito de apenas 8.000, correspondiente a la cuota alimentaria de su ex... 8.000 pesos, una cuota alimentaria, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Con 8.000 pesos, ¿qué puede comprar la mujer para el nene? ¿Qué puede comprar la mujer para el nene? Para mí se lo gastó todo en pañales, con los 500. Para mí debe estar mal redactado. Eso no debe ser la cuota alimentaria. Porque si ella lo que esperaba es... 8.000. Dice 8, o debe ser 8 millones, ¿no? No, no, no. 8.000. 8.000 pesos más o menos es el salario familiar por hijo. Pero yo no te lo puedo creer. ¿Sí? ¿Tan poca plata? ¿Sí? Yo no te lo puedo creer. Sí. ¿Y si cuánto ganan los jubilados, boluda? Ya sé, pero... 2 mangos ganan. En pocas horas, Acosta ganó el dinero y realizó 66 transferencias. Compró un auto. Rápida, ¿verdad? Vamos, Acosta. pero no importa. Electrodomésticos. Entre ellos, 2 televisores, una heladera, una freidora, un microondas y hasta una mochila de inodoro. Y repartió parte de los fondos entre familias. Comprate el inodoro, estúpida, dale. Es tarada. Comprélo. No. Hacelo año nuevo, nena. Claro, una ¿cómo mochila lo hace? Rápido, en 2 segundos. Me falta una sopapa, ¿no? La fiscal Daniela Torres, a cargo de la causa, sostuvo que se trató de una maniobra delictual orientada a vaciar la cuenta bancaria en beneficio propio. Escuchame, ¿cómo manejan guita lo del gobierno? 500 luquitas, así. Sí. Así como así nada, ¿eh? Bueno, pobre mujer, 8.000 pesos. Ahora tiene que juntar. Tiene que juntar 30 millones para evitar quedar detenida. No va a quedar detenida. Ojalá que no. Ojalá que no. Sino que se ponga a hacer OnlyFans como esta mujer que hizo. Si va detenida es una vergüenza. Porque no es un delito grave. Claramente. Bien. ¿Con qué no? Ah, ¿qué hora es? Ya estamos. Menos 10, último tema. Último tema. Un hambre tenía. Vamos. Sí, yo también. Vamos a tener dos últimos temas y después un descolgado. Dale. ¿Sí? Dale. Vamos a tenerte. A ver, Tanito, si tenés por ahí. En el año 1990. Una de las primeras grandes bandas es punk. Verdad, cierto que habíamos dicho. No la primera, pero una de las grandes primeras bandas. Hasta que el 77 sacó su disco El cielo puede esperar. Así que vamos a poner ahí algún temita. ¿Qué te parece, Pablo? Sí. Lo que vos quieras, ¿eh? ¿Qué tenés espadas ahí apuntado? Espadas y serpientes, por favor. ¿Está espadas y serpientes? ¿Escuchá? Ahí está, vamos entonces. Está lloviendo. Dale. Yeah.

Lo pusimos a este señor que se llama Leonard Albert Kravitz, nacido el 26 de mayo de 1964, 61 años, el señor Lenny Kravitz. Negro más fanfarrón que este, no vi. ¿Por qué? ¿Por qué? Hacía abdominal en cuero, campera de cuero, con pantalón avellín apretado. ¿Por qué? Con zapatos, hace abdominal. ¿Con qué necesidad, boludo? ¿Qué fue? Un trueno, ¿no? Ah, se apagó la cosa. Sí. ¿Qué pasó? Así que bueno. ¿Qué pasó? ¿Viste el refusil y dijiste? Sí, dijiste, ay, se cortó la luz. Pero bueno, el negrito como el de pescado, le corta la cabeza. Escuchame, tiene un ojito medio como que se le va para el... Tiene una sabiola así. Sí, bueno. ¿Maní? Dios mío. ¿Sí? Ah, no sé, yo no lo vi. ¿Lo viste? Tenía una así, un Ay, Dios. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo la semana que viene, el lunes, con todas las novedades del fin de semana del cumpleaños del señor Marcelo Galateo. Sí, llega, así sí, que vemos, sí llegamos. Por ahí. Viste que ahora la resaca dura un par de Ay, días. Ay, Dios mío. No, lo bueno es que no te tenés que levantar temprano para la final domingo. Del domingo. Claro. Ahí está. No importa. Igual iban a jugar a las 3, a las 5. Ya está. Nos vamos con Lenny Kravitz. Are you on my way? Dale. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chau, chau. What I really want to know is